vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, mediodía que ya nos va haciendo sentir el calor que dicen que en estos días va a ser la presencia más dominante. Pues estamos en verano, ¿qué querés? Lo raro es que hiciera frío. Pero saliendo de los comentarios de clima, que además son los que abundan ahora en informativos, sobre todo en los canales de televisión, vamos a la información de actividades que están planteándose para hoy. Un saludo a los compañeros de la agrupación del municipio C, que el domingo tuvieron brutas jornadas, sábado y domingo, muy buenas jornadas de recolección de firmas. Y hoy van a estar desde las 17:30 a 19:30 en General Flores y Luis Alberto de Herrera. Es un puesto fijo que ellos están poniendo en la salida hacia el hipódromo allá, ¿no? Del lado, mirando hacia el hipódromo en la acera derecha. O sea que a toda la gente de la zona, estamos hablando de General Flores y Luis Alberto de Herrera, que se arrimen a firmar o a dar una mano en la recolección de firmas. Y también un saludo a los compañeros de la agrupación del municipio CH, que hoy van a estar colocando una mesa a partir de las 16 horas en Rivera y Luis Alberto de Herrera. De 16 a 18, 19 horas van a estar los compañeros ahí, así que la gente de Villa Dolores, el buceo, algunos de Malvino, Positos por ahí, que quiera arrimarse a conversar con los compañeros, bueno, los que tengan que firmar, de repente a pedir una papeleta para hacer firmar a la familia, bienvenidos en el marco de este esfuerzo militante, que paso dos puestos porque me llegó el informe hace ratito pidiendo que avisara. Pero sé que esta tarde también la Comisión Barrial del Montes de la Teja, Paso Molino, está de barriada. Y la verdad que saludamos la iniciativa de las barriadas, porque hoy ya ganamos la presencia en puestos en ferias, puestos fijos en puntos de concentración de gente, y han empezado ya a darse algunas barriadas. Este es un elemento que nos parece que en la última etapa de la campaña va a tener un peso determinante. También saludar a los compañeros, compañeras, a nuestros jóvenes, por ejemplo, pero también a todas las organizaciones que están comprometidas en esta batalla, que están marcando presencia en los tablados, en las expresiones del carnaval, obviamente de mucha participación de gente de pueblo, y ahí, desde abajo, con militancia, con compromiso, esta campaña se va haciendo imparable, se va haciendo imparable. Pero bueno, nosotros queríamos hoy, hablándole a nuestros compañeros, en general, invitar, esto es para conocimiento de todo el mundo, pero en particular a nuestra militancia, hemos dicho que este es un año de definiciones y ya de arranque en el año se vienen varias instancias muy importantes. Algunas instancias desde el ámbito de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que ya vamos a estar dando pasos muy importantes en estos días de febrero, caminando hacia marzo. Está previsto y planteada incluso la realización de un nuevo acto público en marzo, o sea, tenemos un tiempo para prepararlo. Y desde el punto de vista ya interno nuestro como 26, creo que lo dijimos el domingo, pero queremos reafirmarlo y colocarlo como un tema central para nuestra militancia. Vamos el sábado 16 de marzo vamos a estar realizando un plenario nacional realmente nacional. El esfuerzo está planteado para que puedan venir compañeros desde todo el país y por eso hay que prepararlo con tiempo. Un plenario, imagínense, ¿no?, la importancia de esta instancia orgánica que va a implicar la definición de planes para todo el año. Vamos a estar ahí, vamos a estar a un mes de entregar las firmas. Ahí vamos a estar a tres meses de las, ya vamos a estar en campaña por las elecciones internas y de cara a la elección nacional, en donde tenemos el objetivo tremendo de poder recuperar para la izquierda un espacio en el Parlamento. Y además, porque en ese esfuerzo lo que nos tiene que servir es para crecer en organización, en presencia organizada nuestra y del conjunto de la izquierda a nivel de todo el país. Insertos en los barrios, en los pueblos, en los lugares de trabajo, en los centros de estudio. Es un año en el que debemos, junto a los grandes objetivos que están planteados, en abril la entrega de la firma, en junio las internas y en octubre las dos grandes batallas, el triunfo del plebiscito y nuestro triunfo electoral, que será volver al Parlamento. Pero ese esfuerzo tiene que tener como resultado también el desarrollo y el crecimiento de la presencia organizada a nivel de todo el territorio nacional. Así que la convocatoria a todas nuestras compañeras y compañeros a colocar este objetivo plenario del 16 de marzo para poder ir ya reactivando compañeros, reactivando agrupaciones. Hoy los compañeros del CH no solamente van a estar juntando firmas allí, sino que al final de la jornada se van a estar reuniendo ya, definiendo las perspectivas y el trabajo organizado en la agrupación. Esto lo vamos a estar haciendo en las distintas agrupaciones en Montevideo y a nivel nacional. Aprovecho a recordarle a los compañeros de Montevideo, pero en Montevideo, que este jueves primero, a las 19 horas, tenemos reunión de la departamental de Montevideo del 26 de marzo. Jueves, 19 horas, en convención 1165, allí en la Fonoplatea. Y digo, me vino esto a la cabeza, pues estaba pensando en cómo preparar el plenario, cómo preparar las jornadas que se vienen, cómo preparar el trabajo en el marco de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Para eso precisamos del funcionamiento orgánico. Nosotros creemos en la organización, creemos en el trabajo organizado, en la planificación, en el trabajo, digamos, desde el punto de vista de la ideología científica de los trabajadores, que nos propone y nos plantea la necesidad de crecer, de organizarnos y crecer en organización para incidir en la lucha política, en la vida política del país. Y se nos quedó corto el tiempo, pero si será necesario fortalecer la izquierda. Lo decimos todos los días, pero estábamos leyendo, por ejemplo, información de lo que pasa en el mundo, pero lo que está pasando en Alemania, con el crecimiento de partidos nazis y con un movimiento popular que se expresa en todos lados en repudio al crecimiento de esta fuerza política nazi. No estoy hablando de la derecha, no, de un partido nazi. Y preguntémonos, ¿dónde está la izquierda en Alemania? ¿Qué ha pasado? Entonces, la ausencia de la izquierda es lo que habilita el crecimiento y el desarrollo de la derecha, de la ultraderecha y del fascismo. También pasa por estos lados. Y hace falta una izquierda organizada para llevar al debate los temas de verdad. Los temas que confronten con el modelo, que hagan retroceder a la derecha. Yo miraba ahora el candidato a la presidencia, uno de los candidatos por el Frente Amplio a la presidencia, Orsi, se reunió con los trabajadores despedidos de PedidosYa. Y al final de la reunión, Orsi planteó que la empresa había actuado ajustada a derecho y a la norma, pero que había roto una larga tradición uruguaya de diálogo entre trabajadores. Digo, ¿cuál es el Uruguay? ¿En qué Uruguay vive Orsi? Esa es la visión de la izquierda sobre un conflicto entre los trabajadores y la patronal, además una patronal que creció ya como multinacional, al amparo y con los beneficios que la política neoliberal de exoneración, de impuestos, de promoción de inversiones, amparó. O sea que con la plata nuestra creció la empresa esta, que ahora ya es multinacional y que reprime y persigue a los trabajadores. Y según el candidato a la presidencia, cumplió con la norma. O los grandes temas que ponen el debate en el Parlamento. Veía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, José Carlos Maía, y el tema más grave para mí en este momento es que Enciso estuvo en un acto político, el embajador en Argentina. Y está bien, que, digo, estuvo mal, hay que señalarlo, pero el problema del Uruguay, el gran problema del Uruguay, no es que Enciso haya hecho una bandidiada y haya faltado a la ley y que lo sancionen, está todo bien. Pero el gran problema del Uruguay es el que hablaba la vecina que hace un rato estuvo acá en la radio, hablando de cómo están viviendo los pobres de este país la situación de la salud. Entonces, es hora de poner en el debate político los temas de verdad. Bueno, en la salud, ¿vamos a seguir sosteniendo el sistema privatizador que favorece a las empresas privadas de la salud y carga sobre el Estado todo el peso, verdad? Porque en última instancia, ahora que se está visualizando una nueva crisis de mutualista, quien va a salir a salvar a la mutualista una vez más va a ser el Estado. Años de generación de riqueza, de enriquecimiento de los empresarios de la salud, para que el Estado termine siendo el salvataje, en vez de generar una política y un sistema estatal único de salud que garantice que con los recursos del Estado bien administrado haya una salud al servicio de todos. Ahora viene el nuevo sistema de distribución de medicamentos, ya también lo privatizan, en un ACE que está desbordada porque cada día hay más gente en ACE. Entonces, discutir el sistema de salud. El problema de la seguridad social no es que no sea un tema para discutir en la campaña electoral, es el tema para discutir en la campaña electoral y es el tema que va a poner la izquierda en la campaña electoral, que vamos a poner desde la izquierda. Entonces, la recuperación, la reorganización, la recuperación del espacio de la izquierda, del proyecto de la izquierda, de un programa de izquierda para colocar en el debate político, es una necesidad histórica. Obviamente que en el mundo entero nos toca a nosotros enfrentar a Uruguay y creemos que al haber avanzado en este acuerdo político electoral con Unidad Popular, Frente de Trabajadores, que ser protagonistas desde el primer momento en la batalla por eliminar las AFAP, que guarda que eliminar las AFAP no solamente sacar el lucro, es terminar con la concepción del ahorro individual en un sistema de seguridad social que tiene que ser solidario, intergeneracional y universal. Pero bueno, reafirmar que es la hora de ganar la calle. Nos queda en el tintero, queríamos hablar y queda para las próximas audiciones que nos toquen, cómo salir a encarar a la gente, cómo hablar con todos aquellos compañeros, son compañeros de ruta, de lucha, que están todavía con la idea, y hay que respetársela, de que el Frente, hay que sacar a esto, y para sacar a esto y cometer el Frente Amplio, cómo colocar la idea de que en octubre lo que se define es el Parlamento y que ahí todos precisamos que la izquierda tenga representación y que la presidencia se define en noviembre. Son los temas que tenemos que empezar a conversar, a profundizar y a poner en práctica saliendo al encuentro de la gente. No hay tiempo para esperar. El momento es ahora. Bueno, nos vamos despidiendo por acá. Mañana van a estar con la compañía de la profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Pérez, y el domingo nos reencontramos en la audición del Movimiento 26 de marzo.